Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Esto es Melódico Cacharro de Amor, capítulo 83, un pintor y una ventana, estrenando cortina musical, el cacharro. Bueno. Este es el capítulo 83 de Melódico Cacharro de Amor por Radio Alter Sapucay. Y es un cacharro especial porque el cacharro está estrenando hoy un nuevo segmento de entrevistas cantadas. Este segmento toma un poco la idea de hablar, de que hablar es cantar o hablar puede ser cantar, Y presentamos un disco que salió hace muy poco, un par de semanas, quizás una o dos. El disco se llama Elsen 74 y es de Octavio, desde Berlín, que esparce la música en la internet. Y vamos a escucharlo entero y vamos a presentar nuestra primera entrevista hablada del cacharro, que ojalá podamos hacer próximas. Es un experimento que me gusta mucho. Este disco fue grabado entero en una habitación y esa habitación cumplió un ciclo y ahora Octavio se mudó, así que es un poco también un homenaje a ese cuarto y todo lo que vivió ese cuarto como espacio. Al principio escuchamos La cortina del cacharro, que también está estrenándose hoy, es un cacharro de estrenos. Y después escuchamos a Julio Iglesias con el hitazo Me olvidé de vivir. Y después una canción iraní que se llama Mola Mamad Khan. Y ahora vamos a escuchar a otro y a Rebe con La Virgen va caminando del pequeño disco de villancicos que hicieron juntos. Después vamos a escuchar a Los Iniciados con Todas las cosas buenas y malas. Y después al honorado, glorioso sea tu nombre, Cristian Piti Álvarez, con una canción sorpresa que agradecemos mucho al grupo de la calle Junín por habernos presentado esta canción. Y después pasamos a la entrevista cantada y al disco Elsen 74 de Octavio Garabello, año 2024. Ahora La Virgen va caminando. ¡Dale nomás! La Virgen va caminando al punto. La Virgen va caminando al punto. Por una montaña oscura. Thank you. veces voy donde reina el mal. Es mi lugar, pero sin disfraz. Y me desnudo el espiritual. No me preocupa parecer vulgar. Como si fuera mentiroso y nudista. Cómo me gusta ese tema. Esa, estábamos bien, yo estaba viajando, ¿eh? Sí, mira. Bueno, ahora sí. Vamos a entrar en el segmento nuevo. Cantar, hablar es cantar. Una introducción que preparó Octavio para su Elsen 34 y después una pregunta y después el disco. Cacharro, estrenando sección. Hablar es cantar. Hola Rita, ¿qué haces? Hola Rita, dígame. Hola, pasen, tomen asiento, que comienza el show en cualquier momento. Bienvenidos a una nueva edición de Melódico Cacharro de Amor. Hoy presentamos el disco de Octavio Carabello. Hoy presentamos Elsen 74. Musical. Así que pónganse cómodos y escuchen. Pónganse cómodos y escuchen. Cacharro estrenando. Estrenando todo. Buenos días, Berlín. Esto es Melódico Cacharro de Amor comunicándose. Love is strange, yeah, yeah, many, many people. Con usted por la salida de su disco. De su disco, el 174. Quería preguntarle cómo es hacer música en su cuarto después de 3 años de estar en un cuarto. ¿Cómo es sentir el sonido en el cuarto? Pensando un poco en la tradición de músicas grabadas en baños, como el disco de Robert Crumb y el disco de Álvaro Peña, Singing in the Bathtub. Esas son mis primeras preguntas. ¿Cómo es el sonido, cómo se arma el sonido en el cuarto. Hola, soy Octavio, soy un músico de habitación. Grabo mis canciones con la Porta Studio. Para mí es con juegos como la PlayStation. Me gusta la tradición. Stevie Moore, Ariel, Pinky, Álvaro, entre otros, siempre me gustó la habitación. Se siente uno libre, nadie te dice nada. Cada habitación me da algo nuevo. En casa de Oscar había sintetizador. Y en casa de Lía unas flautas y un tambor. Cada cuarto tiene su sonido. Cada cuarto tiene su espíritu. Mi nombre es Octavio, soy un músico de habitación. Bueno, ay, ahora vamos a pasar al disco propiamente dicho. Esto fue como un preview. Ahí va el disco. Que iba a volver. sentirme así. Eso fue Tan Solo. Y ahora vamos a escuchar Por los Aires. Thank you. Esto es Casas en Demolición. Gracias por tu luz de amor. Estás muy elegante. Thank you. Escuchamos la primer parte del disco, son 10 canciones en total y escuchamos 5. Ahora vamos a ir a otras preguntas y después seguimos con la segunda mitad del disco, el Zen 74. Quería saber cómo es que aparecen las ganas de escribir una canción. ¿Cómo es que se anuncia? ¿Cómo es el principio? ¿Cómo es el proceso que aparece primero? Una palabra tal vez, una melodía. Quizás una imagen de dónde vienen las canciones de este disco. ¿De dónde vienen las canciones? Es lo que quieres saber. Es un misterio aún, aunque no lo puedas ver. Creo que vienen volando desde otra dimensión. En un globo aerostático, pero hay otra explicación. Algunas nacen de una melodía que después le busco la voz. Algunas pocas nacen de las palabras y después las hago rock and roll. Y algunas otras nacieron de un mensaje que alguna vez te mandé a vos. Y después se convierten en canción. Y después yo las subo al SoundCloud. Después las escuchan mis amigos. Y ahora vamos a escuchar una de mis favoritas del disco que se llama Buen Día, Berlín. Thank you. Thank you. Thank you. canciones. Última canción del disco, Funeral. ¿Cómo es escribir en inglés? ¿Cómo es escribir en inglés? ¿Y cómo es en español? ¿Sentís que tenés dos personalidades musicales, una que escribe en inglés y otra en español? ¿Cada idioma te abre a un mundo distinto? ¿Cómo es cada mundo? ¿Son dos seres distintos? ¿Cómo son los sentimientos en inglés en una canción y cómo son los sentimientos en español? En inglés me siento raro, es como si no fuese yo, es algo extraño, no sé si será porque no es mi mother language o será porque estoy acomplejado. pensaba que era un disco feliz. En la tapa se me ve sonreír, pero pensando lo mejor, no sé si está alegre el disco. Analizando canción por canción, el temazo es el único feliz, porque después tan solo estoy, después por los aires es apocalíptico, casas en demoliciones, casi feliz. Después no tengo dinero, otro día gris ya llegó, después viene el que jazz, no sé si sleepy o happy. Then I try, no es feliz, pero el optimismo está ahí. En la guerra me pongo más oscurito para tocar, es que es un tema con explosiones y guitarras distorsionadas, el funeral, no sé si es feliz, pero... En resumen, no es un disco feliz. Siempre nostalgia está ahí, pero con humor yo intento salir de este momento oscuro. Este disco no es tan feliz, yo me di cuenta que es así, pero ¿qué voy a hacer? El mundo es una caca. ¿Acaso la pintura está en estas canciones también? A veces sentís que escribir una canción es un poco como pintar o nada que ver. ¿Cómo es la pintura y la música? ¿Cómo es que se encuentran la pintura y la música? Quizás nunca se encuentran, quizás son amigas. Quizás se tienen celos, quizás, ¿cómo es? Porque yo siento que en tus canciones te tenés a observar algunas cosas como cuando pintas, pero contame vos cómo lo ves. Hay un Octavio pintor, hay otro Octavio músico, pero van separados. Viven juntos, pero casi no se ven, aunque estén conectados. Uno se pasa todo el día en la cueva y el otro barriletea. El de la guitarra es un poco vago, muy cada tanto compone un tema, sin problemas, un tema. El del pincel es disciplinado, mucha constancia en su trabajo, pinta cuadros, su trabajo, pinta cuadros. Trazos con reverberancia y acordes de color. Trazos con reverberancia y acordes de color. Hay otro Octavio del que no les hablé, y es el asalariado. Solo lo hace para poder comer, pero no viene al caso. Es el que sirve de inspiración a los otros dos. Trazos con reverberancia y acordes de color. Trazos con reverberancia y acordes de color. Trazos con reverberancia y acordes de color. Trazos con reverberancia de color. Acordes de color. Ay, llegó al final el segmento nuevo del Cacharro. Entrevista cantada, tejido con un disco nuevo. Presentado hoy en este Cacharro. Melódico Cacharro de Amor, capítulo 83, un pintor y una ventana. Ah, esas fueron las últimas preguntas de la entrevista y escuchamos todo el disco. Temazo, Tan Solo, Por los Aires, Casas en Demolición, No Tengo Dinero, Buen Día Berlín, Keyjazz, And I Try, La Guerra, Funeral. Y nos vamos a despedir con una canción que se llama Art Nègre de Chacha Guitry, 1981, desde Francia. Y estrenando sección, segmento, cantar es hablar, hablar es cantar, entrevistas cantadas desde el Cacharro para el mundo. Son las 12:16 en lo que conocemos como Argentina. Una radio sin escrúpulos, una radio con problemas. Buenas noches.